Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, un programa con el que queremos darle cobertura a las luchas sociales granadinas, contadas en primera persona por sus protagonistas. Aparte de entrevistas y noticias, también contamos con una agenda para que estés al día de las múltiples convocatorias y actividades que los colectivos sociales y sindicales realizan cada semana en Granada. Todo esto acompañado de la mejor música de bandas y artistas locales. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche, en directo y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este 18º programa os traemos las siguientes noticias. Actos y comunicados con motivo del 12 de octubre. Huelga de teleoperadores el pasado 6 de octubre. Concentración de stop desahucios frente al BBVA. Y entrevistamos a la plataforma de desempleados de Granada. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! Ayer miércoles 12 de octubre, la plataforma Granada Abierta, en colaboración con la Asociación Iberoamérica Migrante, organizó un acto de solidaridad y convivencia con los pueblos de América Latina, con motivo del 524 aniversario del 12 de octubre de 1492, efeméride que recuerda la llegada de Colón y la conquista del continente americano. Por su parte, la Coordinadora Antifascista de Granada hacía público un comunicado denunciando la celebración de la fecha en la que se inició un genocidio que aniquiló a la mayor parte de la población indígena e impuso por la fuerza de las armas la lengua española y la religión católica. En el comunicado, la coordinadora denuncia que la celebración del 12 de octubre pretende dar una idea manipulada de lo que pasó, de manera que el genocidio parezca un estrechamiento de lazos fraternales entre dos mundos. Señalan también la continuidad del imperialismo español a través del apoyo y financiación de grupos golpistas, así como del intento de derrocamiento de movimientos de carácter popular y antiimperialista en territorio americano. La coordinadora cerraba el comunicado señalando: la clase trabajadora y su juventud afirman que el 12 de octubre no hay nada que celebrar y realizan un llamamiento a la unión y a la organización para acabar con este tipo de festividades que ensalzan el fascismo, el racismo, la violencia, la dominación y la explotación contra los distintos pueblos de América y España. 12 de octubre, nada que celebrar. Los genocidios no se festejan. El pasado jueves día 6 de octubre se llevó a cabo una huelga de teleoperadores que contó con un gran seguimiento en todos los centros de trabajo. La huelga de 24 horas convocada para ese día se sumó a los dos paros parciales desarrollados en los días 22 y 29 de septiembre para rechazar las imposiciones que las empresas del sector quieren imponer en la negociación del nuevo convenio. En esta ocasión, los trabajadores, que se concentraron a las puertas del edificio de la empresa Cacha, contaron con el apoyo de diferentes colectivos y organizaciones. Los trabajadores y trabajadoras del sector han decidido con estas movilizaciones decir basta a los salarios congelados desde hace dos años, a la amenaza de perder los permisos por enfermedad retribuidos y a la posible pérdida de los descansos de 5 minutos que tienen cada hora para descansar la vista de las pantallas. Por el momento, la respuesta de la patronal ante las reivindicaciones de los trabajadores ha sido la de no aceptación e inmovilismo. Recordamos que la Asociación Contact Center Española pertenece a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y agrupa al 80% de las empresas multinacionales. Y hoy jueves 13 de octubre, Stop Desahucios volvía a realizar una concentración, esta vez delante de BBVA de la Plaza Isabel la Católica. El grupo ha demandado una solución para dos casos urgentes, los de dos familias que, de no producirse un cambio, se enfrentan al desahucio la próxima semana. Se solicita a la entidad bancaria dos alquileres sociales y dos daciones en pago. Estas familias afectadas están en exclusión social y pese a que BBVA firmó el código de buenas prácticas, de momento no han ofrecido alternativas. Hemos hablado con dos de las personas implicadas y nos han contado su caso. Pues mira, la casa es de mi ex, ¿no? Que es el dueño de la casa. Y como estamos nosotros separados por el maltrato y todo eso, tenemos dos niños chicos. Entonces él no quiere ni puede seguir pagando la casa por eso. Entonces yo he intentado varias veces hablar con el banco para seguir pagando la casa como sea. Bueno, luchar por ella para que los dos niños no que sufran y ven esta cosa que es muy duro para ellos porque... No. Ahora mismo tú me explicas, ¿qué le digo a los niños? Que tiene 7 años y pregunta muchísimo. Y nada, y como yo no tengo, estoy aquí sola aquí en el país y no tengo donde ir, ni familia, ni nada. Lo único que tengo que, si tengo que ir a algún lado, tengo que dejarle a los niños a ellos o lo que sea. Ahora él lo que quiere es quitarme los niños y verme en la calle. Entonces, si él me quita la casa, no paga la casa, el banco me quita la casa, yo me quito la calle y me quitan los niños. Entonces, ¿dónde voy ahí? Ese es el juego de él. Y no sé, y han intentado varias veces hablar con el banco y como no soy titular con él ni nada, pues nada, cero información, no quieren llegar a un acuerdo. Es que no puede pagar una casa que no es tuya, es verdad, lo entiendo, pero él tiene que saber que yo soy su ex y tiene dos niños. A mí me da igual pagar una casa, pero lo estoy pagando como lo estoy pagando para mis niños que tengan un hogar. Entonces el banco se niega a negociar contigo. Se no niega, y ya con los compañeros y la gente, la ayuda de la gente, todo eso, que yo es la primera vez que ya ve, que estoy asustadísima, en verdad, y no sé qué voy a hacer. Entonces sí, hablaron con el banco y dijeron que el lunes... nos dan un escrito para paralizar el desahucio que tenemos el día 23, vale. Y a ver lo que pasa. Vale. Y hasta ahora. Vale. Pues muchas gracias. A ti. Yo y mi ex marido pues, pedimos un préstamo hipotecario para hacer un restaurante en el BBVA, para hacer un restaurante. Nos lo concedieron y pusimos al frente dos viviendas nuestras que ya teníamos pagadas, dos chalets. La deuda era de unos 360.000 euros aproximadamente. Con el tiempo me separé, mi ex marido se quedó con el restaurante y una de las viviendas y yo con otra vivienda. Él no ha podido hacer frente por las causas que sean y se las ha adjudicado al banco. El problema ya no es solo que me quedo en la calle, sino también que el banco de los 360.000 euros me reclaman encima 200.000 euros, aparte de las tres viviendas que se han quedado. Mi plazo de... lo tengo ya para el jueves, tengo que salirme de la vivienda, sí o sí. El desahucio es el jueves. Entonces lo único que estoy pidiendo es ya empezar de cero. Yo no quiero nada con el banco, tan solo que me quiten la deuda, la condonación de la deuda y nada más. ¿Vale? We'll be right back. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hace unos días leíamos en el portal de Radioactividad, radioactividadgranada.com, que el Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado incluir una partida económica en los próximos presupuestos para poner en marcha un título social de transporte para desempleados. La Plataforma de Desempleados de Granada lleva varios años peleando junto a otros colectivos por un bonobús solidario. Para hablarnos sobre la Plataforma de Desempleados y sobre el trabajo que desarrollan, tenemos esta noche a David y a Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches, soy Antonio. Muy bien, estamos en la lucha. Hola, buenas noches, compañero. Yo soy David y lo mismo que dice el colega. Bueno, pues no sé, podéis empezar contando un poco cómo surge la Plataforma de Desempleados y qué objetivos tenéis como plataforma. Hola, pues mira, os voy a contar cómo surge la plataforma. Yo soy miembro de Estos Desahucios, que fue la primera organización que yo estuve, el primer colectivo, porque era afectado. Desde que surgió el 15M, yo no sabía cómo organizarme, pero gracias a Dios conseguí organizarme en Estos Desahucios, en la Asamblea del Ceidin. Y a partir de ahí, pues a otro día precisamente me metí en la plataforma interprofesional. Y desde ahí pues ya vi la necesidad que teníamos los obreros pues de organizarnos para poder estar preparados ante la estafa y el gran genocidio que están haciendo con nosotros aquí en España. Porque si tú te pones a pensar, yo antes de estar en Estos Desahucios, pues tuve muchos problemas, pasé 4 años teniendo problemas depresivos, teniendo problemas muy grandes, ¿no? Lo que es tu dignidad como persona te la tiran al suelo, tú crees que toda tu culpa eres tú, vamos, eso es. El que no lo ha vivido no sabe lo que es, pero la verdad no me gustaría que nadie pasara esto jamás. Por eso estoy aquí en la lucha, llevo 5 años en la lucha, estoy organizándome en Estos Desahucios, que a mi madre, que es donde está la conciencia, se crea conciencia, porque aquí lo que hace falta es crear conciencia con la educación, si no, no lo creemos, para que surja el amor tan necesario y tan vital para seguir manteniendo nuestro planeta, que vivimos de él. El medio, vivimos del medio. Esa es la educación que está perdida y tenemos nuestra obligación es recuperar todo eso. Y una de las formas que están haciendo, porque aquí lo que estamos viviendo realmente es una guerra sin balas. En España hay una guerra sin balas. Nos están matando, están seleccionando gente y mucha gente pues estamos muriendo. Una persona que tiene una posibilidad de vida de un pobre a un rico, además se sabe concretamente, los estudios estaban que los barrios, se sabe que un barrio dura más 20 años, de un barrio de rico a un barrio de pobre, son 20 años lo que van de diferencia de esta de vida. Total, que lo que estamos es... Pues eso, cuéntanos un poco cuánto tiempo lleváis con la plataforma. Con la plataforma nos organizamos porque en el Ceidin resulta de que no había asociación de desempleados y entonces queríamos poner en marcha, teníamos la... Perdón por los nervios y tal, no, porque no te preocupes. Es una de las pocas veces que hablo por la radio y entonces, pero quiero hacerlo bien e informar bien a esto. Tenemos la necesidad de decir lo que es nuestras carencias y nuestras penas, ¿no? Entonces, pues, queríamos decir a la sociedad de que nosotros necesitábamos lo que es nuestros derechos, los derechos que estaban perdidos, ¿no? Porque nosotros somos españoles. Entonces, nosotros queríamos, ¿cómo lo buscábamos eso? Pues teníamos que dar, pues, lo que es una serie de ideas que para poder mantenernos aquí. ¿Cómo es? Si tú no eres una persona que tú has terminado tu trabajo, tú no tienes ningún trabajo, el gobierno no te lo busca, tú no puedes pagar los impuestos, tú no puedes pagar, tú no puedes volver a ser persona. Tú no puedes, no formas parte de lo que hay dentro de la sociedad, dentro del juego de la sociedad que te crean que es necesario y que te lo obligan para que tú seas una persona. ¿Cómo entras tú dentro de eso? No puedes, porque no recibes nada. Si tú tienes algo que te lo han dejado tus padres a fuerza de sacrificio y a fuerza de trabajo, si tú estás, te quedas sin paro y te quedas sin nada, a ti automáticamente te conviertes en un delincuente. Tú no puedes pagar esos impuestos, tú no puedes pagar nada. A ti lo que te están saqueándote a ti y a tu familia entera. Y eso es lo que yo me he dado cuenta a través de organizarme, de las plataformas sociales, me he dado cuenta de la gran estafa y de la gran guerra que hay. Entonces, resulta, y la plataforma la hicimos a través de la interprofesional, la solidaridad es nuestro medio, hicimos nuestro decálogo con 10 puntos fundamentales, que ahora el compañero los leerá, ¿no? Mientras que yo me tranquilizo un poco y hablamos un poquito bueno, más pues, y informo de lo que yo sé y seguimos. Bueno, pues David, si quieres, coméntanos estos 10 puntos que son vuestro objetivo, vuestro decálogo. Bueno, nosotros, como ha dicho el compañero, pues surgió de una reflexión de otro colectivo que consideramos hermano, igual que el de estos de Socios Quinta y Migranada, que es la Asamblea Interprofesional, ¿no? Y la verdad, sinceramente, como nos pillaba cerca de nuestra asamblea de estos desahucios a intentar organizarnos, porque al final el drama del desempleo es lo que más o menos nos ha llevado a todo el mundo a este tema, a la reflexión que ha llevado Antonio, pues decidimos de organizarnos como si un punto de encuentro, de reivindicación y por supuesto combativo y también, como decía el compañero, para intentar recuperar la dignidad como persona, que en esta mal llamada crisis, por así decirlo, ¿no? Sobre todo a las clases trabajadoras, pues nos están machacando, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar simplemente que con vernos y darnos, aunque sea cariño, por así decirlo, ¿no? Y organizarte para pelear y para plantar cara a la injusticia esta que estamos viviendo, pues ya pensamos que damos un gran salto hacia adelante. Y bueno, como ha comentado mi colega, pues elaboramos una hoja reivindicativa con 13 puntos, que van desde lo más local hasta un posicionamiento ante un gravísimo problema que tenemos, como que si estos delincuentes llegaran a implantar lo del TTIP y otro tipo de tratos similares, ¿no? Uh-huh. Y desde lo local, digamos, desde el ámbito de actuación nuestro, más básico, que es del municipio, pues ese es nuestro, digamos, nuestro ámbito de actuación, ¿no? Pero que vaya, que nos movemos buscando colaborar con otros colectivo y otras organizaciones y otras personas que más o menos andan en la misma lucha social que nosotros, pues buscando una mejora de la vida de la clase trabajadora, que está machacada con el tema este de la crisis. Pues cuéntanos, ¿cuáles son esos puntos que veis básicos? Mira, nosotros, por ejemplo, les demandamos por una transparencia en la gestión municipal, porque no la hay, que Granada estuviera libre de desahucio y que hubiera un parque municipal de vivienda, ese sería nuestro segundo punto, uh-huh. Y que no se ponga bajo ningún concepto recursos públicos, llámese policía local, bomberos, lo que sea, al servicio de la delincuencia, al servicio de la banca, para echar a la familia a la calle. El gravísimo problema que hay de la pobreza energética, que pasa de puntillas, pero es un problemón severísimo para las clases obreras, por eso estamos también hay un grupo de suministros básicos que es embrionario. También hemos colaborado muchas veces con nuestros compañeros de estos desahucios 15M. Uh-huh. Demandamos también una exención o un fraccionamiento de impuestos municipales asociados a lo que tú verdaderamente, y para llamar la atención de la basura de los empleos precarios, ¿no? Demandamos unos servicios públicos bonificados, medios también pues, para hacer deporte, para hacer para la gente que está en desempleo y para su familia. Dentro de esto vendría recogido un verdadero título social de transporte, análogo al que hay en otras ciudades, que hemos estado promoviendo, que nosotros le llamamos bonobús solidario, ¿no? Más o menos por lo que os estoy leyendo así un poquillo, sí, lo que perfecto. Demandamos nosotros, ¿no? Que haya un uso social de los recursos municipales y que nos lo faciliten, ¿no? Que se cree una bolsa de empleo público y que se fomente el empleo por parte de los poderes públicos, con políticas activas, pero no para fomentar el subsidio ni el desempleo, sino de formas de autogestión y otras formas, que hay que echar la imaginación al asunto, porque vemos que cuanto antes se asuma que con el tema de lo de la que no va 5 millones de personas, muchísimo, lamentablemente no van a volver a trabajar más. Un control activo de fondos y recursos públicos. Comentábamos hace un rato el tema de lo de la Junta, que ya está bien, ¿no? En la pilísima de años que llevan funcionando, por lo menos 35, que ahora se den cuenta de que no pueden pagarle a las empresas, porque la administración les paga la pasta y luego la empresa no le paga a los obreros, porque hay un control efectivo de recursos públicos, y eso es nuestro, ¿no? que haya unos servicios públicos de todo y para todos, de calidad, educación y sanidad, etcétera, etcétera, unas pensiones dignas, una renta básica, por el tema que decíamos de que se consiguiera una implementación de una renta básica universal, porque tenemos claro de que lamentablemente mucha gente no va a volver a trabajar y hay que sacarlo desde la marginación, de la exclusión social, que eso es que es un problema que tenemos a diario y lo hemos visto y lo hemos vivido en nuestras carnes, como decía Antonio, ¿no? Y luego, bueno, pues como un atentado contra la democracia, que es el tratado de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el conocido como TTIP, vienen en busca nuestra, vienen a laminarnos. Entonces, como es un asunto de importancia y había que posicionarse, pues por lo menos que costen hasta de que la gente de desempleo no somos tarugos y no nos vamos a rendir. Genial. Bueno, pues tenéis una lista bastante larga de qué iniciativas habéis estado desarrollando durante este tiempo para atacar estos problemas. Pues mira, hay varios grupos de trabajo, digamos, ¿no? Dentro de la modestia, digamos, de nuestra fuerza, de nuestras posibilidades. Antonio, por ejemplo, está vinculado con el de la renta básica. Hay otros compañeros que están con la de la exención de impuestos. Intentar crear que haya una coordinadora, por lo menos a nivel metropolitano. Tenemos contacto con otros colectivos y otras asociaciones de desempleados. A ver si más o menos encontramos un camino juntos para que avanzar siempre es mejor, intentar sumar voluntades en todos los aspectos. El tema que tenemos más avanzado ahora mismo es lo del título social de transporte, que nosotros proponemos un modelo en concreto y que, bueno, también queremos aprovechar porque a raíz de la noticia que está comentando, para darle las gracias a todos esos compañeros. Nosotros empezamos esta lucha por el título social de transporte, empezó, digamos que inscrita dentro de una demanda por un plan de movilidad que no atacara a los barrios de trabajadores, porque recordaréis lo que hizo el anterior equipo municipal con el tema de lo de la poner el centro de puta madre, perdón, y a la gente de los barrios, al Arceidín, a la Chana, a eso absolutamente nada. Nuestros mayores no se merecían 70 trasbordos, ni los estudiantes tenés que andar a 200 o 300 metros en las paradas, ni autobuses masificados, ni autobuses viejos, en fin. Entonces, y lo que suele ser la piratería de las 22 millones de euros, que se dice pronto, de agujero que tiene la ropa. Entonces nosotros empezamos demandando pues, que hubiera un cambio en el plan de movilidad, ¿no? Y dentro de eso, pues que hubiera un título social de transporte, análogo al que hay en otras ciudades, ¿no? Y ahí pues nos han ayudado, pues, empezamos haciendo acciones reivindicativas, montándonos los autobuses, contra el plan de movilidad, contra el LAS y a favor del título este, con nuestra cartilla de desempleo pilla con una laña, y nos han ayudado pues, compañeros desde estos desahucios, 15M, estos represión, CGT, un montón de colectivos que han venido con nosotros, y queremos dar las gracias porque después de más de dos años y pico de lucha, ya parece que se va abriendo un poco de camino. Nosotros proponemos un modelo en concreto, que es el que hay en la ciudad de Orense. Y bueno, pues estamos ya, en negociación y en contacto con los poderes públicos municipales, con vista a que esto se implemente tanto a nivel municipal como lo deseable sería a nivel metropolitano. Recordad que se aprobaron dos mociones. Una el 23 de septiembre de 2015 en Diputación, promovida por Vamos Granada, y otra el 25 de dos días después en el Ayuntamiento, votada además las dos por unanimidad, que la promovió Izquierda Unida. Y en diciembre de 2014 nos tumbaron una que la promovía el PSOE y el gobierno del Partido Popular lo echó para atrás. Entonces, pues que, bueno, queremos decir que animad porque va a haber lucha y vamos a necesitar ayuda. Y para intentar de que no sea una cosa como todas las administraciones pretenden, o ambicionan, también entendemos que los recursos pues, son limitados, ¿no? Pero que sea no lo más restrictivo posible, sino que sea lo más amplio, lo más que beneficie al mayor número posible de personas, que el tema este de la crisis no ha terminado. Bueno, pues sería interesante. Cuéntanos un poco vuestra propuesta del abono de transporte este social o solidario. ¿Cómo funcionaría? Mira, el modelo que proponemos nosotros es el que está está funcionando en la ciudad de Orense, que se llama la tarjeta Milenio, ¿no? Entonces esto es una cuestión en realidad de voluntad política. Fijarse que este modelo de título de transporte, por así decirlo, se le ocurre al Bloque Nacionalista Galego, lo lleva a cabo el PSOE y llega el PP al Ayuntamiento y no lo quita. con lo cual ha pasado de un extremo a otro de todo el arco político, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que queremos es que, además, hemos visto que es una cosa que está bastante bien porque es autorregulado, digamos que nos descriminaliza un poco al desempleado, ¿no? Hemos hecho como un estudio de, hay por lo menos 40 y tantas capitales de toda España, ¿no? Lamentablemente, en muy pocos sitios se ha han tenido en cuenta las necesidades de la masa tan grandísima de millones de personas que están sufriendo el severísimo problema del desempleo. Y tiene sitios como Palma de Mallorca, por ejemplo, que tienen 20 títulos de transporte, hasta para viejos guiris con tarjeta oro y tal, y no se le ha ocurrido de hacer pues, una cosa, aunque sea una chiste, con 29.000 parados que tienen en la ciudad, ¿eh? Y bueno, las características de estos estarían, el modelo orense, el tema burocrático estaría reducido a la mínima expresión, porque es la fotocopia de DNI, como no puede ser de otra manera, ¿no? 6 meses de antigüedad en el padrón y la cartilla de demandante de empleo en vigor de la misma mañana, no importa. Tienen una especie de convenio con lo que sería aquí el BMN, con Abanca, y para ahorrar costos utilizan la misma tarjeta que la que tú llevas en el bolsillo, aquí en Granada, por ejemplo, el Credit Bus normal, ¿no? Entonces, cuando tú estás en desempleo, te vas con esa documentación, pides la cita, al día siguiente la tienes ahí, con esa misma tarjeta, te dan de alta, y si por ejemplo, te aseguran 15 días, ya sabéis el tema que hay con el empleo precario, que es la norma prácticamente hoy en día, pues tú vas tranquilamente otra vez al banco. No tienen por qué ser un banco, aquí podríamos intentar hacerlo de otra manera para que esos chorizos no lleven también negocio, ¿no? Podría ser en ayuntamiento de barrio, cualquier otra fórmula, ¿no? Pero más o menos la idea de ella es, ¿no? Llega el tío, llega con su texto, dice, oye, que ya que estoy trabajando otra vez. Dámelo de alta a coste normal. ¿Sí? Y así. Diríamos que el usuario gestiona la alta gestiona y la baja, efectivamente, y no hay tanta fiscalización por parte de la institución, ¿no? Nosotros estamos intentando por todos los medios de romper con el tema de que vaya asociado a niveles de renta o a la unidad familiar. Porque hemos comprobado en esas 40 ciudades, en las 15 o 16, que hemos visto que hay títulos de transporte sociales, que es un subterfugio. Pues en Sevilla, por ejemplo, hay 5 maneras de acceder, y al que no tiene absolutamente nada es que no le dan nada. Un día, y fomenta la picaresca, un día que aseguren a la persona, un año entero que tiene que estar esperando como demandante de empleo para tener esa bonificación. Luego piden la renta de toda la familia. En fin, esto tiene que ser como un derecho, como si fuera la seguridad social, porque además hay un gravísimo problema de contaminación aquí en Granada, y creemos que un plan de movilidad digno de ese nombre no puede ser de ninguna de las maneras que dé la espalda a un colectivo lamentablemente tan numeroso como el de los desempleados. Vaya. Vale, ¿y cómo valoráis la iniciativa del ayuntamiento? ¿Creéis que esto se va a aplicar así o habrá que seguir apretando y empujando para que...? Hombre, el escenario, sinceramente, con el otro equipo ha cambiado, pero hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando para intentar, por lo menos, poner el puente para que sea lo más beneficioso para todo el mundo. Porque la verdad es que, mira tenemos esto... Uh-huh. Tiene un nombre ahí un poco... Una visión global del transporte urbano y su relación con el desempleo. Cuando ves las maneras de lo que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, en Málaga, un historión de papeles para darte durante un año 50 viajes, pues tío, no casi que te quitan las ganas, efectivamente, ¿no? Entonces, pues, que sea de verdad un verdadero título social de transporte. Entonces, debería tener estas características, que sea universal, que sea intermodal. No olvidemos que van a poner en marcha una línea de metro que ha costado un mundo, y que tenga vocación metropolitana. Nada más que en el eje, digamos, de lo que por donde va a discurrir el futuro metro de Granada, entre Albolote y Armilla, tiene aproximadamente cerca de 38.000, 40.000 personas en desempleo, que se dice pronto, en desempleo. Y atraviesa los polígonos que están allí en la parte de Armilla y para los Ijares, y el polígono es un cariz, que es el más fuerte que tiene Granada. Entonces, ya que se hace, que se haga con idea, ¿no? Con idea, efectivamente. Bueno, otra cosa que nos gustaría saber es un poco cómo está el movimiento de desempleados en Granada, porque vosotros sois una plataforma que entiendo que funcionáis un poco en el side-in, ¿no? Pero sabemos que hay otras asambleas, que hay otros grupos, que colaboráis entre vosotras, hay trabajo en común, ¿qué otro tipo de iniciativas de este tipo hay en Granada? Nosotros estamos intentando, como hemos comentado antes, de cubrir una mesa, un punto de encuentro, algo, un foro, algo con otros colectivos de desempleados, ya sea plataforma como nosotros o están en marcha, como dice el compañero, o asociaciones o lo que sea, por ejemplo, los compañeros de Arbolote, los del 28 de febrero, los de Asparcén. 14 colectivos. 14. En Granada. Granada y Abre Metropolitana. En Granada somos 14 asociaciones, lo que hay a nivel provincia y a nivel metropolitano somos 14. Y estamos, llevamos ya 2 años trabajando, sí que sí, estamos en coordinado. Llevamos ya 2 años trabajando en la coordinación de hacer todo uno, para llevar todas nuestras reivindicaciones para que sean efectivas. Entonces, la próxima asamblea que tenemos es, pues creo que la tienen que hacer la gente de CENES. El mes que viene, el dato concreto no lo puedo decir ahora mismo, uh-huh. Pero en la próxima sí que lo decimos. O sea que sí que hay una coordinación entre asambleas, que somos muchos, somos 14. ¿Sí? Fijaros la organización que hay grande. Uh-huh. Además, quiero apuntar una cosa a la que tengo la voz, que el compañero se la ha ido de lo que era el Bonobú. Fijaros el montón de estudios, el compañero se ha hecho el estudio de todo lo que es esto de España, de lo que es el Bonobú solidario. Pues resulta de que la Robert, que es la empresa que lleva aquí, la Robert tiene un contrato hecho con el ayuntamiento que si no gana 1 millón de euros, tiene que pagarse el ayuntamiento. Eso es así, real. Y luego resulta que la Robert no cobra por persona, sino que cobra por kilómetro. O sea, que si no nos dan el bonobús es porque no les da la gana. Que no nos engañen más, que por eso es porque estamos hartos de que nos engañen. Nos estamos organizando y esta gente van a caer. Compañeros, ayudarnos. Somos muchos ya. Venga. Vamos a tener que solicitar ayuda porque esperamos, como has preguntado antes, porque no termina el tema con que le asignen una, que ya es un gran avance, la verdad, con que le asignen una partida presupuestaria, ¿no? Esto ya sería para el año que viene, hombre, yo entendemos que cómo está la situación, cómo el agente este del PP ha dejado el ayuntamiento, del PP o de los que sea, en este caso nos referimos a esto, ¿no? Pero siempre la tendencia de las administraciones, pues ya sabéis, ir a recortar, lo estamos viendo ahí en los papeles de cómo tienen el tema, entonces pues lo más interesante sería, pues insisto, en romper con el tema, con la dinámica esta de asociar todo este tipo de cosas, que no olvidemos que es una cosa de carácter paliativo, que ellos que muchas veces se piensan que va a haber un aquelarre, usamos esa palabra, un aquelarre de parado, montado en el autobús todo el día, para arriba, para abajo, yupi, yupi, que va, ni muchísimo menos. Hemos estado en contacto con el jefe de transporte de Orense. Allí, por ejemplo, se han emitido cerca de 9.000 tarjetas y en un año, al loro, en un año ha habido 4 infractores. Que sea gente que esté trabajando, y que lo hayan sorprendido. Que el hombre decía, oye, seguramente se me habrá colado alguno, pero coño, está bastante bien. Sobre cerca de 9.000 tarjetas, 4 bandoleros, digamos, la gente con su responsabilidad, ¿no? Y lo tienen muy clarico. Porque al final, si no podemos, porque no tenemos dinero, pues nos ponemos de acuerdo los 4, nos vamos en un coche y estamos en el centro, pues dando castigo con el coche, contaminando y, en fin, problemas de aparcamiento, al final problemas de salud, al final problemas de todo. Ellos lo tienen muy clarico. Tiene que estar primar el transporte público, pero de verdad, y con una voluntad política. Entonces es eso, una voluntad política de hacerlo, no de... Bueno, pues, y si alguna persona quiere participar en la plataforma, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde se tiene que acercar? Pasarse los viernes por el local de la Ribera. Uh-huh. Y los viernes tenemos la asamblea normalmente sobre las 19 horas. Y ya está. Y somos más o menos lo que ha dicho el compañero antes: un colectivo apartidista. Uh-huh. Y un punto de encuentro abierto absolutamente a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo de progreso, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿y próximamente tenéis alguna convocatoria? ¿Estáis preparando alguna actividad, alguna convocatoria para dentro de poco? Pues sí, estamos preparando muchas cosas, tenemos muchísimos proyectos. Precisamente pues mañana viernes nos vamos a un grupo de aquí de Granada, que estamos conformando lo que es un campo, o sea, un grupo de trabajo de lo que es la plataforma, porque está el grupo de trabajo de los huertos, que también tampoco hemos hablado de ellos, pero sí que tenemos gente trabajando en los huertos, tenemos la gente trabajando en lo que es el bonobús, tenemos gente de lo que es trabajando en los impuestos, de pagar impuestos a razón de lo que tú trabajes, porque si tenemos el derecho, la constitución de trabajar y no lo tenemos, pues también carecemos de la obligación de pagar impuestos. Y entonces tenemos también gente trabajando en eso. Y aparte, pues vamos a un grupo de Granada mañana, para la primera encuentro europeo de renta básica, de las iguales, incondicional. Uh-huh. Y estaremos 4 días y ya os daremos más información. Vamos para arriba, vamos a ver cómo nos organizamos. Bueno, estamos organizados, vamos, llevamos nuestros proyectos y ya os daremos más en la próxima radio. Os daremos lo que ahí arriba se ha dicho. Y la verdad, la renta básica simplemente es una herramienta de redistribución de la riqueza. Nadie, ningún ser humano es vago. Cualquier persona, lo digo desde lo llano, yo tengo solo graduado, escolar, no tengo más. Una persona cuando se tira 3 días tumbado, está hasta los huevos, empieza a hacer algo. Todas las personas somos como los climas, como la nieve, diferentes. Solo hay que crear en lo colectivo, en lo colectivo. Una persona sola no es nadie. Entre todos creamos la verdad y el amor. Compañeros, a la revolución. Bueno, pues un placer teneros aquí visitándonos en los estudios de Radio Almaina. Esperemos muchísimas que sea la primera de muchas visitas. Y bueno, seguimos en contacto y mucho ánimo con todos claro los sí. frentes de lucha que tenéis abiertos. Pues agradeceros de verdad la oportunidad esta, ¿no? De expresarnos y también de hacer un llamamiento, porque vamos a intentar por todos los medios de pelea. Mira, el lunes, por ejemplo, tenemos cita esta con la delegada esta de Fomento y Vivienda de la Junta. Y si consiguiéramos arrancarle algún acuerdo o algo, pues según nos ha comentado, casi que se podría contemplar de implementarlo en los 9 consorcios de transporte que hay en Andalucía, coño, sería la caña, ¿no? Porque en toda Andalucía solamente ahora mismo es Sevilla y Málaga, son los que tienen algún tipo de medida paliativa para el tema del transporte de desempleado, ¿no? Muy bien, pues mantenernos informados de todo esto. Bueno, yo quisiera denunciar ante todo eso, pues que aquí la gente, lo que son las prestaciones, no cobramos nada. Yo actualmente no cobro nada. Entonces, ¿de qué como? ¿De qué vivo? ¿Soy un delincuente? A ver, eso hay que tener presente ante todo. Por muchas de estas que nos ponga de Orense, ya he dicho lo que pasa aquí en Granada. La roba es así cualquiera el negociante. La roba tiene 1 millón de beneficios asegurados, 1 millón de euros. Y nosotros que somos patriotas, somos españoles, hemos nacido aquí, nos están quitando nuestras casas, no tenemos ni una puta prestación. ¿De qué comemos? ¿Qué quieren? ¿Que vayamos a San Rafael? Pues que vayan ellos. Ya está, compañero. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Y pasamos ya a las convocatorias para esta próxima semana. Mañana, viernes 14, a las 8:30 de la tarde, en la Plaza de los Jirones del Realejo, una nueva concentración solidaria con las trabajadoras despedidas del restaurante Icuri. Y a las 9:30 de la noche, nueva sesión de cine organizada por el movimiento Saidín Joven. En esta ocasión se proyectará la película 13 Rosas, de Emilio Martínez Lázaro. Como siempre, en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Pasamos ahora al sábado 15, en el que Ecologistas en Acción de Granada organizan una nueva excursión, en esta ocasión a Cástaras y sus minas. La salida tendrá lugar en Alcampo a las 8 y cuarto de la mañana. Quienes queráis participar podéis confirmar en el correo electrónico excursionesecologistasgranada@gmail.com. Y a las 12 de la mañana, manifestación ni Z ni TTIP, las personas y el planeta por encima de las multinacionales. La manifestación irá desde el Paseo del Violón hasta la Plaza del Carmen. Y también el sábado a las 7 de la tarde continúa el Octubre Rojinegro con la charla Utopía Urbana de Kropotkin y Reclus, a cargo de Juan Francisco Arjonilla, como siempre en la sede de CNT Granada en la calle Eurípides. Vamos ahora con el domingo 16. A las 12 de la mañana, manifestación contra la fusión hospitalaria, en protesta para recuperar dos hospitales completos en Granada que ofrezcan una atención integral y de calidad. Salida desde el Hospital Clínico San Cecilio hasta la Fuente de las Batallas, pasando por el Ayuntamiento. Y pasamos al lunes 17, a la 1 de la tarde, en la Plaza de los Jirones, frente al restaurante Icuri, nueva concentración solidaria con las trabajadoras despedidas del restaurante. Y a las 5 y media de la tarde, en la Carmita, en la calle Águila número 20, Pamela Palenciano presenta la exposición de fotografía No solo duelen los golpes. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, ya en el Centro Social La Redonda, en el Camino de Ronda 190, monólogo de Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes. Y pasamos al martes 18, a las 9 de la noche, en el pub Entresuelo, la Asamblea Feminista Unitaria organiza un nuevo videoforum con la proyección de la película egipcia El Cairo 678. Basada en hechos reales. Tres mujeres egipcias que han sufrido acoso sexual sin poder hacer nada al respecto llegan a la conclusión de que tienen que defenderse por sus propios medios, ya que no pueden contar con la protección de las autoridades. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Y pasamos ahora a los horarios y actividades permanentes de locales sociales y sindicales de la ciudad. Todavía estamos pendientes de que varios espacios de la ciudad nos confirmen sus horarios. Mientras tanto, os informamos de los que sí tenemos confirmación. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Durante este horario puedes acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27. Y desde el Centro Social de La Redonda nos informan de que se reanudarán los comedores veganos a partir del próximo jueves 20 de octubre, a las 2 de la tarde. Y también se reanuda el taller bici, que iniciará su actividad de 5 a 8 de la tarde. Todo ello en Camino de Ronda 190. Y pasamos también a comentaros los días de reunión de los diferentes colectivos que se reúnen en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18 del Saidín. Y son estos: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la asamblea de Stop Desahucios Saidín. Los viernes, también a las 7 de la tarde, tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9 y media, Cine en La Ribera. Los sábados, de 6 a 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. Vamos ahora con los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33. El horario de apertura del local del SAT es del lunes a viernes, de 10 y media a 1 y media, y por la tarde, de 6 y media a 9 y media. el servicio de asesoría jurídica del sindicato solo el lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Y por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: lunes y miércoles de 7 a 9 de la tarde y asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del grupo Arakiri y con su álbum de debut. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hemos estado hablando con Antonio, uno de sus integrantes, y esto es lo que nos ha contado sobre el grupo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Antonio, guitarrista de los Arakiri, y estoy muy contento de contaros que acabamos de sacar un disco que salió, lo ha publicado la Sociedad Fonográfica Subterránea, que publicó este lunes, día 10 de octubre. Son 8 canciones, lo hemos sacado en vinilo, un formato que adoramos los 4 componentes del grupo. Y nada, pues nuestra intención es reflejar sobre todo la música que hemos ido escuchando a lo largo de todos estos años, que nos hemos ido conociendo y que con la música actual que hemos ido creciendo. Sonamos a punk, sonamos a blues, sonamos a rock and roll, sonamos a garaje, sonamos a muchas cosas, pero quiero pensar que lo hacemos de una manera bastante personal. En definitiva, os animo a todos a que por lo menos lo busquéis, lo escuchéis en Bandcamp, y si os gusta, que lo compréis en Subterránea, sobre todo porque estamos muy orgullosos de cómo ha quedado, sobre todo del resultado. El disco se grabó y se mezcló en 48 horas, lo mezclamos en Secuencial y de Andújar, pues con Pedro Cantudo, que es aparte de gran técnico, terminamos haciéndonos bastante colegas. Se grabó en cinta, en directo, como se grababan los discos en los 70 y los 60 y en todos estos años que tanto nos gustan. Ahora aquí estamos a vuestra disposición para tocar en cualquier sitio. El disco lo presentamos aquí en Granada, en Planta Baja, el 7 de enero. Antes de eso ya iremos avisando de otras fechas que las que nos vayan saliendo aquí en Granada o en otros lugares. Nada, un abrazo a todos. Salud. Pues hasta aquí este 18º Info Almaina. Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que quieras, o escribirnos al correo electrónico. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-36-02-47 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio autogestionada, no comercial y que no recibe subvenciones públicas ni privadas. Se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Así que os recordamos que continuamos con la campaña para conseguir 100 socias y socios para sostener económicamente el proyecto. A día de hoy somos 71 socias, nos faltan 29, solo faltas tú. Si te animas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo hacerlo. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.